Antes de ir con la entrevista a Toto de la banda peruana Autonomía, escuchemos la canción que da título a la última producción de la banda. El tema es Alza tu voz. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me vuelvo a encontrar con Toto de Autonomía. Hola, ¿qué tal Toto? ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿qué tal César? Bueno, luego de algún tiempo estamos ya ahora con un nuevo disco, ¿no? Un disco que se hizo esperar un poco, pero al fin y al cabo, Alza tu voz, está acá ya, pues, ¿no? Sí, contentos. Y bueno, lo hicimos con la ayuda del sello Decadencia, hicimos la presentación en el bar Hensley, todo bacán, con la gente ahí, con los amigos de siempre. Y bueno, contentos, ¿no? Porque fue una chamba que costó, aparte de billete, también costó tiempo, fines de semana metidos ahí, y bueno, al fin está afuera. Un disco trae muchas historias, pues, ¿no? O sea, la gente lo que hace es comprar o decir cuándo sale el disco, el próximo disco, pero no sabe todo lo que vive un músico para lograr este disco, ¿no? ¿Qué historias puedes contarnos sobre esta producción, preproducción, hasta el producto final, el Alza tu voz? Bueno, en realidad varias dificultades, ¿no? Porque de por sí para nosotros tocar juntos es dificultoso, porque vivimos en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Entonces muchas veces se nos hace complicado juntarnos. Para grabar, bacán, porque lo grabamos en Reynoso, en el Callao, en el estudio E-Sound de mi compadre José, que tocaba en Reciclaje. Un barrio pulenta, ahí lo hicimos, bacán, chambeamos con una comodidad absoluta. Mi compadre tiene oreja para el punk, entonces eso nos ayudó bastante, ¿no? Fue complicado porque era difícil coincidir por el asunto de las chambas, ¿no? Y para grabar teníamos que ir en la mañana hasta el Callao y a veces dejar la chamba, a veces no se podía. En ese momento el bajista se fue a vivir a Chile. La grabación iba a salir sin el bajista, a la hora y la hora sí pudo venir, tuvimos que rehacer la grabación nuevamente. Pero nada, o sea, tranquilo, trabajamos tranquilo, realmente nadie te presiona tampoco para sacar un disco, ¿no? Entonces tenemos la libertad de demorarnos lo que nos da la gana también, ¿no? Claro, justo eso iba, ¿no? Después de tantos años, al final el disco es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Claro. Más que la presión de la gente o del entorno, no, es lo que el producto que ustedes quieren estar bien con esa producción, pues, ¿no? Claro, esa era la idea, ¿no? La verdad es que teníamos temas, pero también nos faltaban temas, ¿no? Y, no sé, un par de semanas antes de grabar salió como la mitad del disco, ¿no? Cuando hemos grabado incluso, bueno, tenía que leer las letras, teníamos que darle una ensayadita antes a los temas, porque la verdad que no los teníamos bien cuadrados, ¿no? Pero, no sé, o sea, te lo juro que estoy yo personalmente muy contento porque hemos vuelto un poco a las raíces punkis, ¿no? Hardcore. Y, no sé, a mí me encantan mucho las canciones de este disco, ¿no? Parte de estas dificultades también está en el hecho de depender, bueno, en este país, básicamente del trabajo, ¿no? No de la música, ¿no? Al final la música puede ser un complemento, puede ser una pasión, pero lo que tenemos que hacer diariamente es cumplir un horario laboral, pues, ¿no? Y eso también no. A veces trae algunos tipos de, claro. Bueno, de no cuadrar horarios, como decías, ¿no? Pero claro. Al final se goza más también. Claro, pues. O sea, en sí no es ni siquiera frustrante, ¿no? Porque, o sea, no pienso del que si uno es músico y que no vive de la música, porque la verdad es que no me considero músico, ni mucho menos, ¿no? Me imagino que los demás chicos de la banda igual. O sea, hacemos lo que hacemos, nos dedicamos a vivir de la forma que nos dedicamos a vivir, pero le damos un espacio a esto, ¿no? A hacer música con cierto compromiso, con cierta conciencia social. Y a la hora de grabar, como te digo, no teníamos ninguna presión en el absoluto. Nos demoramos lo que nos demoramos. Felizmente el estudio nos apoyó bastante en ese sentido, porque fue una cosa de meses, ¿no? Mi compadre tuvo una gran paciencia con nosotros, tomamos nuestros tragos, nos hemos vacilado, cuando hemos grabado coros con la gente también. O sea, ha sido una cosa pausada, pero hemos hecho y ha salido lo que queríamos que salga, ¿no? Esa ha sido la nota feliz del asunto, ¿no? Bueno, Toto, pasemos ahora a hablar sobre algunas canciones que vienen en este disco. Bueno, en sí todos son temas nuevos, ¿no? La canción que le da el título del disco, Alza tu voz, más o menos tratamos de expresar un poco que la gente tiene que involucrarse más, ¿no? En lo que se llama, si denominamos al espacio de un concierto, ¿no? De un festival, de escena. En esta canción tratamos de decirle a la gente que sean más partícipes, ¿no? O sea, no nos volvamos músicos, por decirlo de una forma, y público, ¿no? Sino que todos, de alguna forma, como era hace años, ¿no? Que el que menos tenía su banda, el que menos participaba en un fanzine, el que menos participaba organizando conciertos, ¿no? Es más o menos un llamado a eso, ¿no? No ser simplemente espectadores pasivos, admirando lo que hace el otro en un escenario, ¿no? Cuando la hora es la hora, cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿no? Cualquiera puede grabar un disco, cualquiera puede tocar. ¿Otra de las canciones que viene? Bueno, es una temática variada, ¿no? Tenemos un poco temas entre punk rock y hardcore, algunos contra la religión, otros contra el asunto de la minería, ¿no? Las protestas que hubieron en Cajamarca, por ejemplo, es el último tema de nosotros en el disco, ¿no? Más o menos tratamos de decirle a la gente cuán indiferentes somos acá desde la ciudad, cuánto desconocemos de los problemas reales y simplemente nos guiamos por los periódicos, por los noticieros, ¿no? Cuando realmente las cosas que suceden en otros puntos que no es Lima están álgidas y la gente realmente está harta, ¿no? Entonces la gente reacciona, pero acá desde Lima le decimos terrucos o qué sé yo, simplemente no apoyamos lo que ellos hacen, cuando la verdad es que ellos simplemente defienden su vida, ¿no? Cosa que si acá en Lima alguna vez nos tratasen de hacer una mina en medio de tu barrio, definitivamente saltarías y harías un chongo a todo el mundo, ¿no? El que te digo antidios, más o menos dejamos en claro nuestras posiciones antiteístas, más que ateos, sino antiteístas, o sea, renegamos de la religión como un tema que carece de importancia realmente para nuestra vida hoy en día, ¿no? No dependemos de una deidad, simplemente dependemos de nuestros esfuerzos para salir adelante y para cambiar estas cosas, ¿no? Bueno, lo bacán de las canciones es que todos participamos en la composición, ¿no? La música, los arreglos, a diferencia de otros discos, ¿no? Donde uno llegaba con todo armado, ¿no? En cambio, el proceso de este disco fue parte de la banda, ¿no? Entonces, le tenemos como que un cariño especial a esta producción por eso, ¿no? Todos metimos mano en la música, ¿no? Una de las líneas características en la trayectoria de Autonomía es justamente la temática de conciencia social, ¿no? Y justo este disco reafirma eso, ¿no? Hace más palpable que la banda continúa dando letras con sentido, quizás, ¿no? Tratando de decir las cosas claras. Es lo que tratamos, ¿no? O sea, tampoco se trata de que somos dueños de la verdad, ¿no? Aunque suene trillado decirlo, lo cierto es que es simplemente un punto de vista, ¿no? Yo puedo sentirme anarquista y doy mi punto de vista, ¿me entiendes? Lo que intento, en todo caso, yo como cantante, ¿no? Es que escuches lo que digo y de repente lo cuestiones. Y si no estás en desacuerdo, entenderé que estés en desacuerdo si me lo explicas, ¿no? Muchas veces, hoy en día sobre todo, ya llega hasta como que un objeto de burla, ser político, ¿no? Tener letras con conciencia social, letras que hablen sobre situaciones y contextos reales, ¿no? Y lamentablemente, en lugar de escuchar, analizar y criticar, se cae en el facilismo y la complacencia, ¿no? De alejarte de ello diciendo, no, esos anarcos, no, seguro él trabaja y tiene dinero, ¿por qué no vive en una comunidad en los Andes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son disparates, ¿no? La idea de nosotros es dar un mensaje basado en una opinión, ¿no? De experiencia que tenemos, de lo que vemos, de lo que vivimos, de lo que sentimos que se deja de decir muchas veces, ¿no? Tratamos de decirlo. Bueno, me decías también que este disco está en Bandcamp para que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Sí, claro. A través de Decadencia Records salió en formato cassette. Ahí lo pueden buscar en el Facebook. Después salió en CD editado por la banda, que lo puedes encontrar a través del fanpage de Facebook, ¿no? Contactas Autonomía y se coordina para hacer entrar el disco. Y además está la versión gratuita, ¿no? Porque la idea de nosotros como banda de parte del rock subterráneo es mantener esa esencia de romper con los circuitos comerciales, ¿no? Y esos circuitos comerciales también para nosotros representa el hecho de alguna manera poner a disposición de las personas lo que hacemos, ¿no? No nos sentimos dueños de nuestras cosas, no nos interesa registrar nada, ni simplemente dárselo a quien me pague dinero. La idea es que todo el mundo tenga acceso y pueden contactarse para mandarles un link, o pueden contactarse si quieren editarlo en CDR o lo que sea, subirlo a YouTube, lo que les dé la gana a ustedes, contáctense con nosotros y les haremos las canciones. Pero en el Bandcamp también están las descargas. Se meten a Autonoma, así es, a autonoma.bandcamp.com, y ahí está la opción para descargar este último disco y los discos anteriores, ¿no? La idea es también subir la discografía antigua para que también puedan descargarlo y hacer libre uso de nuestra música, ¿no? Bueno, Toto, muchas gracias por estar nuevamente acá en Misura. Gracias, César. Una vez más, ¿no? Nos brinda su apoyo y siempre lo que decimos al final de una entrevista, ¿no? Que estas iniciativas contagien a otro. Las herramientas están ahí, ¿no? El internet está ahí libre, el papel, la computadora, la impresora. Hagan cosas, escriban un fanzine, entrevisten bandas, tomen fotos en los conciertos, difundan lo que les gusta, no sean simplemente sapos. Finalizamos esta entrevista con Toto de la banda peruana Autonomía, escuchando la canción El invierno de las ideas. Desde Cuba, Catarsis nos trae el tema Lucha. Escuchemos ahora a Perla Vida, quienes hace poco acaban de presentar su primer material. La canción es Célebres Plumíferos. Son los Neuronas desde Colombia, el tema es The Grady Cat. Y el tema es hologramas. Souvenir. We'll be right back. banda Skinder de su disco Migraciones. El tema es Irukanji. De Sexores, el tema es Tropicalness.